ustedes piden por fórmulas y secretos que los ayuden a saltar, para evitarse el trabajo de la elevación. No hay fórmulas ni secretos. Los nimeos energía están bajo el mando del alma y es esta, la que los va a colocar en su debida graduación. El alma funciona porque tiene un cerebro y es este el que dará las órdenes para que se ordenen, pero para ello, primero se tienen que activar otros elementos que ayudarán y de esta manera se va formando una secuencia, una correlación que armará el orden y este se encargará de activar la numeración frecuencial. Es como un reloj, una vez activado no parará nunca más. 88. ¿Cómo podemos saber que estamos trabajando con la frecuencia numérica? Lo sentirán en el corazón y alma. Cuando se trabaja ordenadamente, los nimeos energía se estabilizan, se calman, se sosiegan, dijo el hermano interano, es indudable que ustedes lo van a percibir. El ser siente que su alma se aquieta a las expresiones del exterior y percibe el mundo desde su interior. Mientras que unos seres van elevando su frecuencia, otros la van llevando hacia lo denso de su expresión de vida. El planeta y los seres que lo habitan entrarán al alineamiento cósmico y este definirá la frecuencia que cada ser tiene y dependiendo de ella, sus nimeos energías se colocarán en donde pertenece. El universo es muy ordenado, nada escapa de su orden y equilibrio. Recuerden, ustedes están en época de cosecha, por lo tanto la energía pensamiento, alma, se definirá de una vez por todas. Sabemos que muchos de ustedes no creen en nuestras palabras, prefieren que los alimenten con enseñanzas dulces, suaves y místicas. Nosotros siempre hablaremos directo, aunque sabemos que herimos susceptibilidades, pero si no lo hacemos estaremos atizando el fuego indebidamente, estaremos alimentando el fuego de las emociones y lo que queremos es que ustedes aprendan a dos puntos trabajar con la mente, ser objetivos y analistas de sus propias vidas y de su entorno. 89. Ustedes nos dicen que los nimeos energía se encuentran en la atmósfera, mejor dicho en el electromagnetismo como es la atmósfera vista del lado de ustedes. La atmósfera como ustedes la ven no es igual a lo que nosotros sabemos, respondió el hermano Elohim, la ciudad interna se encuentra dentro de una cúpula, donde la atmósfera que existe dentro de ella, es extraída del cosmos. Nosotros existimos y nos alimentamos del fluido vital, este fluido está compuesto de nimeos energía totalmente puros y cristalinos. El medio ambiente que existe dentro de la cúpula es tan diáfano, que nosotros no caminamos, nosotros fluctuamos. Por este motivo nuestros cuerpos son translúcidos e iridiscentes.